llegamos a la última lección de este trimestre. Fue un viaje bastante interesante por este tema sobre cómo estudiar mejor la palabra de Dios. Pero bueno, es hora de terminar el estudio. Así que comencemos ahora mismo. Lección 13. Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El verso para memorizar es: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago, el capítulo 1, el verso 22. Antes de entrar al estudio, quiero hacer una propaganda del nuevo libro del pastor Alejandro Bullón. Algunos de ustedes siempre me preguntan, ¿es usted hijo del pastor Alejandro Bullón? Así es, soy hijo del pastor Alejandro Bullón. Somos 4 varones, yo soy el número 2. Y aquí tenemos el nuevo libro del pastor Alejandro Bullón, Más allá del dolor, que trata sobre la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia del COVID-19 y cómo el mundo será con todo eso. En la descripción del video está la dirección para la tienda virtual y ahí usted puede comprar un libro para usted o puede comprar el especial de 2 libros a un precio rebajado, uno para usted, uno para su amigo para regalar. Si usted es pastor de iglesia, anciano de iglesia, líder de iglesia y quiere comprar libros para sus iglesias, ahí en la tienda virtual también ya están especiales de 100, 250, 500 libros para que usted los pueda comprar para su comunidad, para su iglesia. Por ahora, lo siento decir eso, solamente tenemos entrega para Estados Unidos. Estamos estudiando posibilidad de mandar a otros países, pero por ahora solamente en Estados Unidos, ¿está bien? No sé cuándo llegaremos a otros países. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y Panamá cuándo? ¿Y Chile cuándo? ¿Y Perú cuándo? ¿Y México cuándo? No sabría decirle, por ahora, solamente para Estados Unidos. Si usted, pastor, quiere hacer una orden más grande, ahí en la tienda virtual hay un email. Manden un email para que se pueda planear algo y atenderlo de la mejor manera posible. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al estudio de la lección de esta semana. Hablamos sobre cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Mira, hay una cosa interesante que tenemos que recordarnos siempre. El enemigo de Dios conoce la Biblia de tapa a tapa y va a usar la Biblia en contra de nosotros. Lo hizo con el Señor Jesucristo y seguramente nos va a hacer eso a nosotros. Por eso hay mucha gente buena mal usando la Biblia, porque la usa con el espíritu del enemigo. Es difícil apuntar dedos y decir quién es quién. Eso no es nuestro trabajo. Solamente sí es un facto de que hay gente mal usando la palabra de Dios. Por eso es muy importante saber cómo usar la palabra de Dios. La Biblia no es para que tengas conocimiento apenas. Nadie va a ganar absolutamente nada extra de Dios porque se conoce la Biblia de memoria o porque entiende más que todo mundo. El objetivo de la Biblia no es entender más que los demás. El objetivo de la Biblia es saber cómo vivir de la manera que la Biblia me pide para vivir. Yo no uso la Biblia para condenar, yo no uso la Biblia para juzgar, yo uso la Biblia para saber cómo yo, Rubén, puedo vivir una vida más correcta, una vida mejor. Ese es el estudio de la semana. Vamos a ver varios detalles de cómo podemos mejorar en eso. Estoy seguro que al fin de este estudio tendremos condiciones de vivir una vida mejor. Comenzamos la lección de domingo leyendo Filipenses, el capítulo 2, los versos de 12 a 16. Puede acompañar aquí en pantalla. Dice de esta manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira cómo es interesante este texto aquí. La lección va a hablar hoy día sobre cómo la Biblia es la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar en eso. Hay una cita aquí de la lección que quiero leer. Dice así: el objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, y sí que la palabra de Dios nos domine a nosotros y cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Querido, la Biblia no está para que yo me haga una competencia a ver quién conoce más de la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Adventista tiene un juego, vamos a llamarlo de juego, así, una competencia entre conquistadores sobre quién conoce más la Biblia. Y es muy bueno que se haga. Eso incentiva a los jóvenes, los niños, los adolescentes a conocer más de la Biblia. Es una excelente idea. El problema es que eso es bueno para los niños. El problema es cuando los adultos pensamos que nuestra misión es pelearnos a ver quién sabe más de la Biblia. Y ese es un error. Ese es un problema. La Biblia no está para que yo domine, conozca, enseñe, predique solamente. No, es para que la Biblia moldee mi vida. Para que la Biblia transforme mi manera de ser. Y solamente, gente, hay una manera de permitir que la Biblia moldee mi vida, que la Biblia transforme mi vida, es si yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mí. Si yo no permito que el Espíritu Santo trabaje en mí, si yo no permito que el Espíritu Santo haga la obra en mí, gente, de nada me ayuda a conocer la Biblia. A nosotros, adventistas, nos gusta decir que mucha gente se va a perder, ¿no? Que muchos que van a la iglesia se van a perder, muchos que hacen eso van a perder. Escuche bien, hay mucha gente que conoce la Biblia, que no ha permitido que la Biblia lo transforme y se va a perder. Hay mucha gente que conoce la Biblia y no ha entendido la salvación y se va a perder. La Biblia es para que mi vida sea mejor. Si yo conozco la Biblia, si yo sé la Biblia de memoria y golpeo a mi esposa, de nada me vale. Si yo conozco la Biblia, la sé de memoria y tengo un caso extraconyugal, estoy en un romance con una persona que no es mi esposa, mi esposo, yo no, ¿sabes? De nada me ayuda a conocer la Biblia. Y hay entre nosotros cristianos mucha gente que conoce la Biblia y vive como si no la conociera, pero la sabe de memoria. Sabe las profecías, sabe las doctrinas, sabe dar enseñanzas bíblicas. Pero nunca permitieron que la Biblia transforme su vida por una sencilla razón. No dan espacio al Espíritu Santo. Y si yo no doy espacio al Espíritu Santo, mi vida no va a ser transformada. Así que la primera cosa, si usted quiere vivir de acuerdo con la palabra de Dios, tiene que permitir que el Espíritu Santo transforme su vida, que el Espíritu Santo tenga espacio para hacer en usted los cambios que tienen que ser hechos. La lección del día lunes nos va a mostrar que podemos aprender de la manera con la cual Jesús trataba la Biblia. Y hay algunos conceptos aquí. Primero, permítame leer, me gustó mucho la cita de apertura de esta lección. Dice así: no hay mejor ejemplo que seguir, ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y cumplirla. Entonces, la primera cosa que yo aprendo del Señor Jesucristo en relación a la Biblia es su decisión personal de cumplir y de seguir la Biblia. Otra vez, de nada me vale conocer la Biblia si para mí la Biblia es solamente un conocimiento teórico y no es práctico. Yo tengo que elegir vivir según la palabra de Dios. Tengo que elegir vivir según la Biblia. Y aquí es donde muchos de nosotros tenemos problemas. No queremos hacer eso. No estamos interesados en hacer eso. La Biblia para nosotros es solamente una teoría. Queremos usar la Biblia para comprobar nuestros puntos. Y no es así. Primero, elegir que la Biblia sea mi guía. Elegir seguir la Biblia. Segundo, gastar tiempo estudiando la Biblia. El Señor Jesucristo se confrontó con el enemigo y usaba la Biblia. Eso demostraba claramente que el Señor conocía la Biblia. Si no conociera la Biblia, probablemente el enemigo pudiera engañarlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos vamos a enfrentar batallas espirituales sin la palabra de Dios, sin la espada de la palabra de Dios, que es la Biblia. Si yo me voy a enfrentar batallas espirituales sin la espada espiritual, yo naturalmente voy a perder. Y una de las cosas que queda clara es que Jesús tenía en su día como prioridad estudiar la Biblia. Por eso la sabía de memoria. Y por último, una cosa que el Señor Jesucristo deja claro es que la Biblia era su única norma de vida. Y eso es lo que debemos hacer. La Biblia es nuestra única norma de vida y nada más. Esos quizás son los tres principales puntos que yo puedo aprender del Señor Jesucristo en relación a la Biblia. Y quisiera incentivar de usted hoy día, querido amigo. Saque tiempo de estudiar su Biblia. Elija seguir su Biblia. y tenga la Biblia como su norma de fe, de guía y de práctica. Eso definitivamente va a cambiar su vida. Lección del día lunes, comenzamos con la palabra de Dios. Juan 5, los versos 45 a 47 dicen: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mira, hoy día nos enfrentamos a una batalla, podemos decirlo así, en el mundo evangélico, donde algunos quieren decir que el Nuevo Testamento se sobrepone al Antiguo Testamento. Que porque Cristo vivió en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo dice que toda la Biblia es inspirada. Y nosotros no podemos darle más valor a una porción de la Biblia que a la otra. Toda la Biblia es inspirada. Lógicamente que la vida del Señor Jesucristo quizás sea el momento más bello, más hermoso de la Biblia. Pero si nosotros ahora comenzamos a agarrar algo que nos gusta más y dejar de lado algo que nos gusta menos, corremos un serio riesgo. Muchas veces las personas, y creo que en buena intención, creo en querer crecer, usan expresiones que Cristo habló, como por ejemplo en Mateo 5, 21, 22, 27, 28, 33, donde el Señor dice así: leíste que se dijo, que fue dicho así, así, así, pero yo os digo ahora así, así, asado. Eso es muy común en los discursos, en el Sermón de la Montaña. El Señor Jesucristo habla mucho de eso. Y mucha gente piensa que eso es desmerecer el Antiguo Testamento. Al contrario, es fortalecer el Antiguo Testamento, dando a no solamente la letra de la ley, sino dando el espíritu de la ley. Para que yo pueda cumplir la ley de manera correcta, yo no tengo que saber solamente la letra de la ley, tengo que saber cuál es el espíritu de la ley. Por ejemplo, el sábado dice para no trabajar. Pero si pasa un accidente, si algo malo pasa, yo tengo que trabajar. El espíritu de la ley se sobrepone a la letra de la ley. Y es lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Él dice, si, ¿quién de ustedes, si un animal cae en un hueco, no se va a meter en el sábado para sacarlo? Si alguien necesita nuestra ayuda, si alguien necesita nuestro apoyo en el sábado, ¿no le voy a dejar de ayudar? No, pastor, pero que el sábado dice para no trabajar, es que no voy a trabajar. Eso dice la letra de la ley sin tener en consideración el Espíritu, y es lo que el Señor Jesucristo hace. El Antiguo Testamento no combate y no disminuye, el Nuevo Testamento no disminuye el Antiguo Testamento. A lo mejor lo confirma, el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, las profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento muestra la venida del Señor Jesucristo por primera vez. Yo no puedo ignorar eso. Y si yo dejo el Antiguo Testamento, y si por eso ignoro, por ejemplo, la creación, ¿cuántas de las creencias nuestras se van a tirar por tierra? Entonces, querido amigo, jamás permita que alguien le diga a usted o que quiera convencerlo a usted de que el Antiguo Testamento no es importante y no debe ser cuidado, no debe ser leído. No, toda la Biblia tiene su belleza. Y Jesucristo, aunque parece haber confrontado eso, no lo hizo. A lo mejor lo que él hizo fue darle valor, fuerza y una luz más grande al Antiguo Testamento. Y eso pues nos ayuda a usar toda la Biblia para nuestro crecimiento. La lección del miércoles va a hablar de una de las más grandes necesidades que nosotros tenemos, que es pasar tiempo a solas con la palabra de Dios. La Biblia es nuestra arma de guerra. Y si yo no sé usar mi arma de guerra, yo voy a tener problemas. Mira, yo me manejo aquí con este equipo. ¿Bien? Uso este micrófono. Me gusta este micrófono. Pero mira qué es lo que pasa. Estos días iba a ser una transmisión en vivo. Y tenía mi computadora aquí delante de mí, la cámara por la cual usted me está mirando, mi micrófono. Y pensé, voy a hacer una transmisión en vivo con este equipo. Y faltando 3 minutos para comenzar la transmisión, conecté este equipo y el micrófono no funcionaba. Y busqué y arreglé, hice todo lo que podía y no funcionaba. Y no sabía por qué no funcionaba el micrófono. Ese es te estoy contando esta historia para ilustrarte uno de los problemas de la vida cristiana. Queremos enfrentarnos cosas importantes sin nunca haber conocido bien este hermoso libro. Si yo no leo el manual del micrófono, yo no sé cómo va a funcionar. Si yo no leo el manual de la vida, yo no sé cómo va a funcionar. De ahí la importancia de gastar tiempo a solas con la palabra de Dios. Cristo hacía mucho eso. Solamente cuando yo paso tiempo a solas, es que yo soy capaz de escuchar la voz de Dios. Pastor, mucha gente me dice, ¿cómo yo quisiera que escuchar la voz de Dios mostrándome el camino que seguir? Pase tiempo a solas leyendo la Biblia. Mire esta parte de la lección como dice, ¿cómo puede hablarnos el Espíritu Santo si no hacemos una pausa para escuchar? ¿Te das cuenta? Ahora, por eso que nosotros decimos a la gente que gaste, que busque tener un momento a solas con la palabra de Dios. Si yo amo a alguien, yo quiero pasar tiempo a solas con esa persona. Y si yo amo a Cristo, yo quiero pasar tiempo a solas con Él. Y lo que la lección dice, y todo el mundo dice, y es algo que yo he probado en mi vida, es si quieres pasar tiempo a solas con Dios en el estudio de la palabra de Dios, tienes que hacerlo temprano por la mañana. No es ley, no es regla, no es mandamiento, es más que todo una comprobación. Si yo no leo mi Biblia por la mañana, difícilmente la voy a leer durante el día, porque todos estamos corriendo, todos tenemos que hacer, todos estamos ocupados. Por eso es muy importante que usted tome la decisión hoy día de que pasará tiempo a solas con la palabra de Dios. Mira, va a encontrar cosas increíbles, va a encontrar cosas hermosas en la Biblia. Yo hago eso con mis hijas y me cuentan lo que leyeron. Y cómo me da gusto que poco a poco van aprendiendo y su mente se va abriendo para el conocimiento de la Biblia. Así será con todos nosotros. Si decidimos pasar tiempo a solas con la palabra de Dios. La lección del día jueves nos va a dar más que todo un secreto de cómo memorizar la Biblia. Jesucristo nos enseñó a memorizar la Biblia para enfrentar al enemigo. A la verdad, la única manera de tenermos victoria sobre el enemigo es memorizando la Biblia. Y es muy importante. Y no hay mejor manera de memorizar la Biblia que cantando. De ahí nosotros tenemos la tradición de cantar en las iglesias. Porque es una manera no solamente de proclamar nuestra fe, pero es una manera de memorizar las cosas. Te doy un ejemplo. Si tempranito por la mañana te despiertas y está sonando una música, te vas a quedar con esa música todo el día en la cabeza. ¿No es cierto eso? Ese es el poder de la música. Por eso nosotros le decimos a la gente que tenga mucho cuidado en escuchar música o la música que escucha. Si la música que usted escucha se dedica a exaltar el pecado, a exaltar las cosas vanas de la vida, a la vanidad, al mal comportamiento, ese será el mensaje que te vas a repetir en tu mente tres veces tras vez. Yo tengo un acuerdo con mis hijas que lo primero del día es leer su Biblia y escuchar buena música cristiana para que ese mensaje esté en su cabeza de ellas. Cantar la Biblia es una tradición. Cantar los textos bíblicos lo hacía el pueblo de Israel. Deberíamos hacerlo. Es la mejor manera de memorizar la palabra de Dios. Yo escucho mucha gente que me dice, pastor, yo tengo dificultad en memorizar la palabra de Dios. Cante. Va a ver. Va a guardar la Biblia en el corazón. Y como el salmista va a decir, atesoré tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y la mejor manera de atesorar la palabra en nuestro corazón es cantando. ¿Usted no es afinado para cantar? Bueno, yo tampoco. Así que cante, aunque sea desafinado. Porque lo que importa es que la Biblia esté atesorada en su corazón. Terminamos el trimestre. Llegamos al fin de un estudio increíblemente bueno sobre la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Querido, la Biblia sirve para mostrarnos cómo vivir. Quisiera animarlo a usted a usar bien su Biblia. No para juzgar ni para condenar. Y sí, para mostrar a las personas que hay un Dios poderoso capaz de transformar y que quiere salvar. Ese es el principal mensaje de la Biblia. Yo veo mucha gente clamando por justicia, justicia social, contra racismo, contra la Biblia, que el Señor Jesucristo fue un predicador de justicia social. No, la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia muestra es un Señor predicando el amor. predicando la salvación, anunciando su salvación. Use la Biblia para eso, para anunciar la salvación de un Dios que ama y de un Dios que quiere transformar. Eso va a hacer la diferencia en su vida y en la vida de aquellos alrededor suyo. Eso quizás sea la única cosa que puede cambiar el mundo. Que Dios te bendiga. Para el próximo sábado tenemos ya una nueva lección. Estoy seguro que será de mucha bendición para todos nosotros. Cuídese mucho. Tenga una buena semana. Esta semana estaré predicando todas las noches con la Asociación del Oriente Colombiano. En la descripción de la lección, ahí está también el enlace para el canal de YouTube de ellos y para el canal de Facebook de ellos, donde usted puede acompañar todos esos sermones, ¿está bien? Estoy seguro que será una bendición en su vida. Todas las noches a las 7 de la noche, hora aquí de Chicago, o hora allá de Bucaramanga, en Colombia, de donde está saliendo la señal. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao.